Primero que nada, obispo, es un placer para nosotros que usted nos haya recibido. Es un honor tenerlo también como invitado en la revista Biblioteca Islámica. Primero, nos gustaría que nos comentara cuándo nace la Iglesia Luterana en El Salvador. La Iglesia Luterana salvadoreña tiene dos momentos. Una es cuando llega de visita el primer misionero, quien ha recibido una carta de una familia o de varias personas de un pueblo fronterizo a Honduras, de aquí de El Salvador, del departamento de la Unión que se llama Pasaquina. De allí, grupo de personas que habían leído en una revista sobre la Iglesia Luterana escribieron a un misionero que se encontraba en Guatemala pidiendo visita, interesados en conocer y, si es posible, iniciar una comunidad de Iglesia Luterana. Entonces el misionero confiesa, me dijo, como los caminos bien difíciles en los años 50, él lo pensó varias veces, pero como que había algún espíritu que lo empujaba, no lo dejaba tranquilo, hasta que un día respondió a la invitación y viajó hasta Pasaquina, encontró a la familia y hasta encontró a un hermano que se convirtió en el fundador de la Iglesia Luterana. Ahí encontró a Ciro Mejía, quien era ya ayudaba como pastor a otra iglesia, pero al conocer la Iglesia Luterana se comprometió a iniciar estudios para el ministerio en la Iglesia Luterana, 1952. Así que comenzaron los primeros contactos. No comenzó la iglesia allí, solo fue la visita, pero históricamente se puede tomar desde ese principio. Entonces sucedieron varios momentos y fue hasta 1970 que se presentó al ministerio aquí de Relaciones Interiores, que ahora se llama Gobernación, la solicitud para ser Iglesia Nacional. Así que entonces el otro momento que ya declara la existencia de la Iglesia legal es de 1970. Y desde entonces la iglesia ha servido a este pueblo. Tenemos características especiales entre los cristianos, el ser luterano. Uno de ellos es que somos ecuménicos, no solo con las denominaciones cristianas, sino que también con las religiones. Otra característica es de que también lo ampliamos no solo para llevarnos bien con iglesias y con religiones, sino que también con la sociedad civil. Incluso si hay un movimiento ateo, podemos tratar con ese movimiento ateo, si son hombres y mujeres de buena voluntad, podemos tratar. Nuestra interpretación de la Biblia es tan amplia que vemos con buenos ojos cuando en un momento Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces también ahí Jesús declara como suyos, como hijos y con los cuales podemos ser hermanos no el que anda diciendo yo creo en Dios, sino el que hace la voluntad de Dios. Porque en esta vida, desafortunadamente, hay muchos que dicen que creen en Dios, pero dan testimonio como que Dios no existiera. Y qué bueno que hay quienes que dicen que no creen en Dios y su testimonio es tan correcto, que eso sí indica como que Dios existiera. Así, también otra de las características de nuestra iglesia es que tenemos una atención especial para los más necesitados. Y hasta tenemos aquí en El Salvador una teología de la vida, se le llama teología de la vida, que es una teología de liberación, pero con esa definición, el amor de Dios es en atención especial para los más necesitados, y reformulamos el principio de la teología de liberación, que teología de liberación dice opción preferencial por los pobres. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esa expresión, la cambio para decir atención especial por los más necesitados. Dios no quiere que todos seamos pobres, ese ya es un problema humano, que somos malos administradores. Además, también no es necesario ser pobre para que Dios lo atienda a uno, lo ame. El origen del pecado está en el ser humano y no en el hecho de ser pobre o ser rico. Hay ricos que pueden ser de mejor buena voluntad que los pobres, y hay pobres que no lo son. Entonces es un problema humano. Así que desde 1970 la iglesia se ha desarrollado. Yo llegué al país en 1972, venía también de haber servido en Guatemala, y desde 1972 fundamos la iglesia central de aquí, una iglesia humilde, de construcción sencilla, hasta de lámina, pero yo vanidosamente le digo que es la Catedral Luterana de El Salvador. Y lo digo con propiedad, porque vaya que en el castellano, el castellano es rico, y se puede entender que la palabra catedral viene del término cátedra. Entonces, una catedral, no en el idioma español, no es un edificio grande, lujoso, especial, sino que es un lugar a donde está declarado para dar cátedra, servicio, palabra, liturgia, testimonio en el nombre de Dios. Por eso yo le digo así. Y digo vanidosamente, porque hay quienes que cuando digo la Catedral Luterana Salvadoreña se ríen cuando ven la gran sencillez de la casa. Pero sí, es la catedral. Allí nos hemos metido con el pueblo, servimos al pueblo con esa tónica de atención especial para los necesitados, y este pueblo nos ha enseñado mucho. Hemos construido ya una iglesia que ha crecido, ya estamos en todo el país, somos más de 70 pastores, 64 iglesias, somos una iglesia sí pobre, así como el pueblo es pobre, y tratamos de adaptarnos. No somos comunidades grandes, masivas. Yo en la teología de la vida considero que las iglesias deben ser comunidades, y para ser comunidades no se necesita grupos muy grandes, incluso hasta pudiera decir una iglesia puede mantenerse el aspecto de comunidad quizás hasta algunas 300 personas, si no se va perdiendo. Entonces hay que buscarle sentido para que la iglesia siempre sea comunidad, porque el objetivo de Jesucristo fue el fundar comunidades de fe, vida y sanación bajo el señorío de Jesucristo, hermandad de hombres y mujeres bajo su propio señorío, el señorío de Dios. Así son nuestras comunidades de fe, vida y sanación. En algunos lugares no tenemos templo, solo está la gente y se reúnen en escuelas o casas comunales. De esas 64 que le llamo, 40 sí tenemos local, pero en los demás no. Y servimos al pueblo con compromiso, pero estrictamente con fidelidad al pueblo, y defendemos al pueblo. Por eso somos bien críticos a los sistemas del poder, críticos a los gobiernos cuando no hacen bien las cosas, críticos al sistema económico. No manifestamos en contra de las injusticias. Sí, son características de la iglesia. Trabajamos en educación, tenemos varias escuelas para familias pobres que envían a sus niños. Tenemos hasta una pequeña universidad. Proyectos difíciles de sostener, pero creo que ahí se manifiesta Dios, que son proyectos también a donde reina la fe y por eso es posible sobrevivir. Obispo, háblenos también un poquito sobre su misión. ¿Cómo es que usted se decide a tomar este camino del pastorado en el país? ¿Y cuándo es que usted viene a hacerse cargo de la iglesia aquí en El Salvador? Indudablemente que uno en la vida, cuando desde niño, joven, inicia un compromiso en el movimiento de iglesia, movimiento religioso, se da testimonio que hay de por medio una inclinación, una vocación. Es algo misterioso que uno no sabe de dónde viene. Entonces, desde pequeño tenía yo esa tendencia. Y como aquí en el país, la mayoría del pueblo tiene su historia católica romana, la mayoría. Entonces, mi familia, parte de la iglesia católica romana, allí inicié mis primeros pasos, allí me bautizaron, allí me confirmaron. Hasta ya joven que conocí a la iglesia luterana que había llegado a mi ciudad. Yo soy de San Miguel. Y cuando conocí a la iglesia luterana, que es una iglesia católica reformada, entonces me llamó mucho más la atención. Y todo aquello de que los en la iglesia luterana los pastores o sacerdotes pueden casar, eso me llamaba más la atención, porque había intentado en la iglesia católica, pero ese obstáculo, eso era un obstáculo, no me llamaba la atención. Entonces cuando conocí a la iglesia luterana, opté, previamente estaba terminando mi bachillerato, tiempo que el pastor de la iglesia me observó y me ofreció las posibilidades de estudiar para el ministerio de la iglesia. Así que lo vi como algo en el programa de Dios, un llamamiento de Dios, y le respondí positivamente al pastor. Estudié en México, allá está el seminario luterano donde me preparé, seminario luterano Innsbruck. En esos tiempos también estaban haciendo la teología de liberación. Me llamó mucho la atención, vi que es palabra de Dios, de la teología latinoamericana que nacía para responder precisamente a los más necesitados, a los pobres de nuestros pueblos. Y con esa orientación que recibimos, gracias a Dios que sí, la iglesia luterana en ese sentido es liberal, no es fundamentalista. Entonces, ya con ese conocimiento vine a servir primero en Guatemala por 2 años y luego aquí, que ya tengo 35 años de estar aquí, y de los cuales 22 de ser obispo. Como usted mismo lo señaló, la iglesia y usted mismo han asumido siempre posturas muy críticas cuando las cosas no salen bien. ¿De dónde sale la motivación para asumir esta posición? La misión de la iglesia en su historia, e incluso creo que es de las religiones, cuando estamos apegados a Dios, porque yo creo que es un mismo Dios que asiste al mundo, pero en los lugares a donde ha surgido la expresión religiosa, ese mismo Dios recibe distintos nombres. Nosotros le llamamos Jehová o Yahvé, Dios, y esta palabra significa ser, el ser. O sea, yo soy el que soy, dice Dios. En otros lugares surgió la expresión religiosa con el término Buda, en otros lugares con el término de Alá, pero es el mismo Dios, es el mismo Dios. Entonces, pero este Dios también se manifiesta en todas las religiones por una característica especial: la espiritualidad, que nos alimenta con su palabra, y teniendo culto a donde participamos también de una vida sacramental. Pero también otra parte es el servicio y la práctica de amor fraternal, de ayudarnos unos a otros, de construir así comunidades, como antes hablé, comunidades de fe, vida y sanación. Eso las otras religiones, todas las religiones lo tenemos. Y hay algo, una característica más que es tremenda para los que asumen un papel de liderazgo, de representatividad dentro de la iglesia. Otro papel triste pero glorioso es la martiría, el martirio. Se sufre bastante. Por eso vamos a encontrar en la historia que hombres y mujeres, porque no hay que dejar a las mujeres atrás, han perdido sus vidas y prácticamente las han ofrendado en el nombre de Dios por querer seguir la causa de Dios. Pero esto no es nada propio, sino que es muy divino. No es humano, es divino. Así que ese espíritu, pero yo llamo espíritu de Dios, todo eso que hacemos, las fuerzas que hacemos, la inspiración que recibimos, el compromiso que hasta nos lleva a ponernos en peligro, es del espíritu de Dios. y de allí van las fuerzas, la inspiración por lo que se hace. Es algo que se recibe de Dios. Podría decirse también que esta motivación sale del Evangelio. Al decir que sale de Dios, precisamente el Evangelio tiene que tener el contacto con el Espíritu para que sea palabra de vida, para que nos ilumine y nos ayude, porque si no, sería letra muerta. Necesitamos el Espíritu de Dios. Bien. La Iglesia, históricamente, y usted mismo también, han sido a veces víctimas de atentados. La universidad, ahora, ¿por qué estos atentados han sido dirigidos hacia la Iglesia y no hacia otra, por ejemplo? El compromiso de servir a los pobres, los necesitados, es una expresión política, y creo que por eso está en la historia que el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz. Y a propósito, los reformadores fueron bien sabios, Martín Lutero y los otros reformadores hicieron una teología que se llama teología de la cruz, que el principal exponente del sacrificio fue nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que da su vida precisamente para salvación y para la liberación de los pecados. Entonces, eso lo hereda la Iglesia. Y lo que hay que cuidar es hacerlo en el nombre de Dios, no hacerlo en nombre de ningún partido político, no hacerlo también por locura o egoísmo de uno que diga, bueno, lo hago porque yo soy bueno, sino que es por guía de Dios. Y así uno es capaz hasta de soportar y de recibir fuerza para resistir. Yo en 1983, en el mero apogeo de las dificultades y por el compromiso de la Iglesia, que comenzó a atender a las víctimas de la guerra, levantamos un centro de refugiados para ayudar, y caminábamos allí también, hasta políticamente denunciando las injusticias, participando en marchas a favor del pueblo, todo eso. Bueno, un día me sorprende que me secuestren los escuadrones de la guerra. Yo estaba en el aeropuerto, y allí en el parqueo del aeropuerto, Comalapa, llegan hombres, me ponen la pistola en la sien, junto con un médico que estaba conmigo, el doctor Ángel Ibarra, que dirige la unidad oncológica. Entonces los dos nos secuestraron y estuvimos desaparecidos. Al cuarto día nos trasladaron a la policía por las presiones. Yo salí y el doctor Ángel Ibarra permaneció seis meses. No nos mataron por puro milagro, pero también gracias a la intervención oportuna de las iglesias en el mundo, que pedían mi liberación. Y claro, los mismos torturadores, cuando me torturaron, me decían: salvaste al doctor, porque como andaba contigo, no lo queremos matar a él también. Entonces, así, y luego una vida de amenazas constantes. Dos bombas nos pusieron en la iglesia. Bombas en los refugios a donde atendíamos a la gente. Mataron a varias personas, se las llevaron a la cárcel. Muchos tuvieron que emigrar para salvar sus vidas. Por un momento terrible, porque, y he sufrido malinterpretaciones. Hubo un día que amanecieron las cuadras allí cerca de la iglesia con pinturas y leyendas donde decía que yo era un lobo vestido de oveja, que no creyeran en mí. Posiblemente había sido, bueno, me dijeron que podían haber sido de la Guardia Nacional, de la Policía de Hacienda. Y hubo un tiempo de mayor peligro para mí porque debido a mis denuncias junto con otros hermanos se llevaron a cabo reformas, que ya ven, desapareció la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la vieja Policía Nacional. Todo eso también fue contribución del ministerio de esta iglesia, luchando contra el pecado de las injusticias. Hoy vamos con una parte de los temas islámicos. ¿Qué le parece el Corán, obispo? ¿Qué le ha parecido? Ya, es indudable que el Corán es palabra de Dios. Y Dios inspiró a sus siervas, a los profetas, para que quedara plasmada su palabra y tener allí esa palabra que nos guía, y ahí es una fuente para todo. La palabra de Dios sigue aplicándose todos los días. Ustedes en su práctica están haciendo palabra de Alá. Pero no se necesita, digamos, darles la calidad, porque ya está todo resumido en el Corán. Sí, es palabra de Dios, sí. Y allí se encuentra también, yo dijera, no solo el espíritu de Alá, el profeta Mahoma, de todos los profetas, ahí está. Y si queremos tener un encuentro con la espiritualidad de Alá y los profetas, bueno, hay que leer el Corán y aprender del Corán. La iglesia, obispo, siempre se ha mostrado en contra del envío de tropas a Irak. Hace poco El Salvador envió más militares, pero al Líbano. ¿Qué le parece? Todo esto lo hemos denunciado cada vez que se han enviado tropas a Irak. Y lo mismo, no nos pareció que fueran soldados nuestros a Beirut. No es correcto. Más un pueblo como el nuestro, que ha estado en guerra, se irá a apoyar también a ambientes que no solo son para proteger, para ayudar, sino que para reprimir. Entonces, sí, nos declaramos que no estábamos de acuerdo. Aunque en esta decisión ya no solo es el pecado del gobierno salvadoreño, sino que ya es de las Naciones Unidas, porque ya va con el apoyo de las Naciones Unidas. Pero no es correcto ni justo el participar en ese tipo de ambiente que reina en esos lugares del mundo, a donde se está maltratando a un pueblo de Dios. Bien, obispo, siguiendo más o menos la misma línea, ¿qué le parece lo que vive, por ejemplo, el pueblo palestino en Israel? Hemos considerado una injusticia, y que está recogido en la historia, y increíble que ahora en este tiempo siga, y sea una opresión, hasta podemos hablar de una esclavitud para el pueblo palestino. y se están cometiendo hechos criminales, horribles. Vienen al pueblo palestino encarcelado, los expulsaron de allá, de la franja de Gaza, y han ocurrido hasta asesinatos trágicos para aquellos que expresan solidaridad. No sé si se dieron cuenta ustedes de una joven norteamericana que llegó voluntaria a acompañar a los jóvenes palestinos ahí en la franja de Gaza. Y ella, con todo ese su sueño, ilusión juvenil, se colocó para que no pasara uno de esos tractores demoledores de las construcciones. Y se fue a colocar para no permitir que pasaran, poniendo como barrera su cuerpo. No le importó al que llevaba la máquina y pasó sobre su cuerpo, por su cadáver. Bueno, hasta esas cosas creo que Dios las permite para que haya también una muestra del martirio que también se manifiesta en la solidaridad de los pueblos. Así que oramos y deseamos y trabajamos para que algún día el pueblo palestino llegue a ser libre y que Israel cambie de actitud y viva como verdadero pueblo hermano que debe ser y es del pueblo palestino. Obispo, en el mundo entero se maneja la idea de que, sobre todo en países occidentales, de que los musulmanes y su creencia pueden representar, dicen, una amenaza al estilo de vida occidental. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que entre las injusticias que reinan en el mundo es somos víctimas de la mala propaganda, la mala publicidad, y los medios están en el poder de, digamos, están en las manos del poder del dinero, y dirigen los medios a su antojo. Creo que no se le hace justicia al movimiento musulmán, y solo se han agarrado los hechos violentos que han habido, y eso se presenta. Y yo quisiera que no hubiera intervención de la iglesia cristiana, que no vayamos a permitir las iglesias cristianas entrar en competencia y hacer esa atmósfera negativa contra la religión musulmana, porque podría ser. Por eso es un problema del fundamentalismo en toda religión. Hay fundamentalistas evangélicos y hay fundamentalistas católicos que son capaces de atentar y de actuar injustamente contra otro movimiento de Dios. Y así como hay fundamentalistas en la religión musulmana, también nosotros los tenemos. Pero la verdad es que la religión musulmana se fundamenta en un espíritu de Dios, y por lo tanto es una religión de paz y de amor, que lo forman hombres y mujeres de buena voluntad. Pero eso hay que darlo a conocer. Creo que es deber ahora, y más aquí en el mundo occidental, en Latinoamérica, a donde no son conocidos, darlo a conocer, y que de veras no son la forma hasta satánica que se le quiere hacer propaganda. Por eso es muy bueno que aquí en El Salvador existen las dos corrientes, la chita y la sunita, y son dos movimientos hermanos, porque no sería justo que se estuvieran peleando entre estos dos movimientos y no dando un buen testimonio. Y a mí me consta, porque me llevo bien con los dos, que tanto le he preguntado a los sunitas cómo son los chitas, y a los chitas cómo son los sunitas, y me han hablado de su comunión y que son una misma comunidad que corresponde a Alá y su profeta. Bien, pastor, para terminar, ¿algún mensaje para la comunidad islámica del país? Yo quiero decirles que bienvenidos aquí en El Salvador. Necesitamos llenar de espiritualidad a este pueblo. Somos un pueblo que, debido a las necesidades que hemos tenido en la vida, de la misma necesidad han surgido formas de cómo podemos sobrevivir. Y entonces, en ese sentido, tenemos muchas actitudes materialistas, de envidia, de problemas muy humanos. Entonces necesitamos espiritualidad. Y hay una fama de los musulmanes, no solo de la violencia, lo negativo, sino que hay sectores bien espirituales y que viven la espiritualidad. Entonces digo que eso es que hay que demostrar aquí. Y hay que demostrar, y ustedes tienen ventaja porque es un movimiento nuevo y chiquito. Entonces ojalá que no se les vaya a contaminar. Cuídenlo. Necesitamos movimientos de Dios. Y ustedes son un movimiento de Dios.